Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Segundo, celebramos la vida juntos bajo este cielo parcialmente cubierto. ¿Cómo estás? Buen día. Después de un fin de semana espectacular que nos acompañó en el Día de la Madre, estamos en este martes 17 de octubre de este 2017. Espero que ande todo lindo. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. ¿Todo bien? Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Es el Día de la Lealtad Peronista también, ¿eh? Así que para la Grey Peronista, por supuesto, es un día muy, muy particular. Espero que ande todo lindo. En el Santoral es San Ignacio de Antioquía hoy. Así que saludos para todos los nachitos. Mañana que estamos compartiendo con vos. Mirá, que ayer fue Santa Eduviges. Yo no conozco a nadie que se llama Eduviges. He conocido nombres raros, por ejemplo, Águeda, pero Eduviges no. Bueno, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo el mundo cansado, ¿no? Después de un fin de semana largo, con mucha actividad al aire libre, compartiendo momentos de sol, mucho, mucho sol durante todo el fin de semana, por suerte, pasándola lindo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Espero que las mamás hayan pasado de lo mejor el domingo, ¿eh? Nos vamos rapidísimo a empezar a repasar info, comunicados con vos al 2345-651479, nuestra línea directa para los mensajitos de texto y también para los WhatsApp. Ahí está. 2345-651479. 2345-651479. Línea directa de SMS y WhatsApp para compartir con nosotros. Y también estamos en facebook.com/la106, twitter.com/la106. En todos lados celebramos juntos la vida. También estamos en www.la106.com. Acordate, www.la106.com. Porque todo lo que se inicia aquí en el aire de la radio continúa en www.la106.com. Vamos a repasar las farmacias de turno. Meta. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para este martes 17 de octubre, Día de la Lealtad. Allí vamos, en Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, Farmacia San Roque. En Roque Pérez, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, comienza su semana Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a compartir información también que tiene que ver con la actualidad. Exactamente, en esta semana número 42, segundo día de esta semana número 42, y allí nos vamos a repasar también el próximo feriado. Faltan 34 días, va a ser el lunes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Pero ahora nos vamos a los números de la suerte. Hubo primera y nocturna. Ayer, no sé, perdieron la oportunidad de recaudar, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, primera, 1674. Nocturna, 1534. Provincia de Buenos Aires, en la primera, 8907. Nocturna, 8266. Con un ojo puesto en el pronóstico y otro en los alertas, por las dudas. Para hoy la temperatura llegaría a estar en los 29 grados, con un día parcialmente soleado y cálido. Con sensación térmica un poquito más arriba, muy pesado hoy, con mucha humedad. Un poquito de viento del nor-noreste con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Por la noche se espera claro a parcialmente nublado y templado, pero la cosa va cambiando de a poquito a lo largo de el miércoles. 40% de probabilidad de precipitaciones, tormentas que en el caso de llegar van a ser bastante fuertes, con viento de 32 kilómetros por hora. Tormentas que pueden llegar a confirmarse porque estamos en un 40% de probabilidad de precipitaciones durante el día y un 50% de probabilidad durante la noche. Esperamos una tormenta aislada en el anochecer de este miércoles 18 de octubre. La temperatura va a ser de 28 grados. Va a bajar muy rápidamente hacia el jueves para dejarnos una máxima de 21 grados. Claro, con sol agradable, más fresco durante el próximo jueves. La tendencia para el viernes es una temperatura de 22 grados, 55% de probabilidad de precipitaciones. Para el sábado, descenso de la temperatura con una máxima estimada en 19 grados. En este momento la temperatura es de 20 grados, la humedad 81%. La presión atmosférica muy baja, pero subiendo. La tendencia es hacia arriba, 1010.8 milibares. La sensación térmica en este momento es de 19 grados. El viento sopla del norte, con ráfagas por momentos de 8 kilómetros por hora. Te reitero, la actual es de 20 grados. La 106, datos del tiempo. Empezamos a recorrer información. Empezamos con información necrológica. CESPAS informa que falleció a los 83 años Blanca Hortensia Barahona, viuda de Marchioni. El sepelio fue ayer. La casa de duelo, Pereira 3515. También informa CESPAS que falleció a los 79 años Carlos Mario Mazzucco. El sepelio fue el lunes y la casa de duelo, Marcelo T. de Alvear, 3115. También informó CESPAS que falleció a los 100 años Gumercinda Alvarenga, viuda de Ibarz. Sus restos fueron velados en la sala de Cespaz ayer, la casa de duelo Bozán 2638. También informa a Cespaz que falleció a los 85 años Irma María Elena Peralta. Sus restos están siendo velados en la sala del Carril de Cespaz. El sepelio será hoy a las 11 previo responso en la casa de duelo Sarmiento y Martín García. Y si querés más información, como siempre, está en www.la106.com y en el 43-2000. Vamos a empezar con títulos, en este caso títulos de Extra, que destaca lo que sucedió en la cancha de Racing, Las elecciones del domingo, Cristina abrió en la cancha de Racing la semana de cierres de campaña. En un acto multitudinario, la expresidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana apeló a la mística peronista sin descuidar el voto opositor. Hoy Macri cierra la campaña porteña. Detienen a dos líderes separatistas en Cataluña, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Están acusados de sedición tras la protesta del 20 de septiembre antes del referendo independentista. Habrá manifestaciones para exigir su libertad. Ante el G7, Francisco exigió más esfuerzos para combatir la hambruna. Básquet, luz verde para una nueva temporada de la NBA. Golden State es el máximo candidato, mientras otras franquicias acumularon estrellas. Ginobili estará nuevamente junto a los Spurs. ¿Qué más? Provincia, la gente se va, el agua siempre vuelve. Hablando de los pueblos rurales, los cambios en la economía y el cierre de ramales del ferrocarril son factores más fuertes, según Extra, para explicar la migración interna en la provincia de Buenos Aires. Actividad lanera, menor producción, mejores precios. Otro de los títulos de Extra para cerrar la tapa de hoy, vuelve el tren a La Plata. Esta semana se espera la reactivación completa después de más de 2 años sin funcionamiento. Ahí estábamos, con los títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo. Nos quedamos con los chicos de Bumps junto a Tini. It's a lie. Es una mentira. Sos una mentira. They come from my brain through my fingers. And on through this screen seems like a good idea to me. Cause girl, I'm sure that all you wanna know is that a song's playing on the radio at 3:15. Seems like a good idea to me. And you call, so I answer. And you're mad, but there's laughter. Cause we live ever after. Seems like a good idea to me. Tenemos que mandar saludos. Hola Carlos, soy Ivana, 25 de mayo. Quiero que le mandes un feliz cumple a Luciana. Lu llegó a 18 de parte de Amadeo, Jero, Katia y mío, ¿eh? Y de Ivana. Bueno, felices 18 para Luciana. Seguimos con música, a ver si le gusta esto, ¿eh? Un tema de aquella época. Los 80s presentes aquí en la radio. Acordate que tenemos regalos hoy, ¿eh? Exactamente. A ver si tenemos algún memorioso para participar de los regalos de este martes. Llega Paul McCartney con su grupo Wings, con su fallecida señora Linda Eastman. Dale. Esto se llama Tontas Canciones de Amor. Bueno, un romántico y pedernido, ¿no? Paul McCartney, porque ahí dice, precisamente sale a defender las baladas, cantando, ¿no? Creerías que la gente ya ha tenido suficiente de tontas canciones de amor. Pero veo a mi alrededor y noto que no es así. Algunas personas quieren llenar el mundo con tontas canciones de amor. ¿Qué hay de malo en eso? No me puedo explicar los sentimientos. El amor no llega en un minuto, a veces nunca llega. Solo sé que cuando estoy enamorado, no soy tonto para nada. Y sigue hablando del amor, ¿eh? Paul McCartney dice, creerías que la gente ya ha tenido suficiente de tontas canciones de amor. Pero veo a mi alrededor y noto que no es así. La gente quiere llenar el mundo con tontas canciones de amor. Vendría a ser un explicado de que del famoso Vuelvan los lentos, ¿no? Así que sale Paul McCartney con esta letra, precisamente, de allí, de los 80s, a defender las baladas, a defender lo que la gente llama tontas canciones de amor, ¿verdad? Está muy bueno, ¿no? Tenemos que seguir con un poquito más de música y más data. Acordate, ¿eh?, que tenemos para regalarte hoy. Qué falta que me hace. Me meto de cabeza hoy. Una sesión de relax con cromoterapia, gentileza de Aguamarina Spa Boutique. Expertos en tratamientos de lifting, maquillaje, exfoliación corporal, depilación definitiva, circuitos de spa. Tremendo, ¿eh? La verdad que me tiro de cabeza. Está en López Serrano 3233. Y podéis llamar al 2345-686781. A ver. ¿Qué tiene de malo? Ahí cierra Paul McCartney diciendo, ¿qué tienen de malo las canciones de amor? Mientras tanto nos quedamos con un grupo que estuvo aquí en Saladillo, No Te Va a Gustar, presentando su último trabajo, Suenan las Alarmas. Esto se llama Autodestructivo, dale. Hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo. Hoy estoy en el mismo punto que antes, pero tengo mil razones de mirar para adelante. Quiero saber si sigo más o tomo atajos. Bien, si a esta altura subo o bajo, no sé lo que digo ni pienso lo que escribo, es más, no quiero pensarlo. Sé muy bien lo que busco y tal vez no quiero encontrarlo. No te vayas, déjame llegar. Sé que sin mirarte puedo verte en todas partes. Y hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque sé que soy feliz. Y por tus ojos me despido. Los uruguayos, No Te Va a Gustar, con esto que se llama Autodestructivo. Seguimos con un poquito más de info en la mañana de la radio. Dale, 9 y 23, estamos con una temperatura de 20 grados. Empezó a subir la presión, 1010.4 milibares, sensación térmica de 20 grados, un poquito de viento del norte a 3 kilómetros por hora. Esperando para hoy una máxima que podría llegar a los 29 grados. Raro, pero es lo que dice el pronóstico. Vamos a un poco de info. Allí hablan de el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, la APREVIDE, Juan Manuel Lugones, denunció que la barra brava de Racing estuvo a cargo de la custodia del acto de cierre de campaña de Unidad Ciudadana. Dijo el titular de APREVIDE, Juan Manuel Lugones, nosotros luchamos para terminar con estas mafias, para que no vayan más a las canchas, pero reaparecen de la mano de la mala política. Bueno, el funcionario apuntó contra la Municipalidad de Avellaneda al señalar que tuvo mucho que ver con la presencia de la barra y advirtió que estas personas habrían cobrado varios miles por cabeza. Asimismo, entrevistado por un canal de televisión, señaló que ayer estaban adentro del teatro los más pesados, que incluso por dos años no pueden ingresar a la cancha. En tanto, aseguró que aún se encuentran juntando información y evalúan presentar una denuncia formal. A ver, información que tiene que ver con la política. Randazzo con el Frente Justicialista Cumplir, que impulsa la candidatura de este chivilcoyense Florencio Randazzo celebrará hoy un nuevo aniversario del 17 de octubre del 45 junto a movimientos sociales, sectores sindicales y dirigentes bonaerenses. En tanto, a menos de una semana de las elecciones, Massa, candidato por Un País, publicó una carta en las redes sociales para captar el voto de quienes optaron por Cristina Fernández. Por otro lado, a pocos días de las elecciones legislativas, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, apuntó duro contra el PJ y advirtió que la situación de la provincia de Buenos Aires no son solo 12 años de kirchnerismo, ya que recordó que fueron 25 años donde gobernó el peronismo la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a los periodistas, Vidal cuestionó al gobierno kirchnerista porque está atravesado de denuncias de corrupción y si bien concedió que cualquier gobierno con miles de personas puede tener un caso de corrupción, responsabilizó a la expresidenta Cristina Fernández porque cuando la corrupción es sistemática y abarca a muchos ministros, es difícil que la máxima autoridad los pueda desconocer. Un poquito de actualidad con la vista de que el próximo 22 son las elecciones, ¿no? Empiezan los cortocircuitos en las comunicaciones. Hablando de cortocircuitos en las comunicaciones, qué sanata, ¿no? Lo de la sanata eléctrica, la tormenta eléctrica, ¿qué era lo que iba a pasar? Iba a explotar todo, no se iba a poder hablar por celular. No entendí mucho la sanata de... ¡Qué bárbaro! Ya pasó la sanata magnética, che. Ni te enteraste que hubo una tormenta magnética, ¿no? Bueno, ayer lo que pasó fue que el diario La Nación, sobre la noticia que había publicado, precisamente que era una tormenta magnética podría afectar a la Tierra, ayer el diario La Nación tuvo que cerrar los comentarios por las gastadas que se estaba comiendo el diario por esta sanata de la tormenta magnética, ¿no? Los comentarios son realmente, te recomiendo la nota del diario La Nación que se titula "Una tormenta magnética podría afectar la Tierra", pero no para que leas la nota, para que leas los comentarios. Realmente te vas a entretener un rato largo, ¿eh? La creatividad de los lectores es tremenda. ¿Tuvieron que cerrar los comentarios por este tema de la sanata magnética? No, es tremendo. Nos vamos a una pausa por acá. Hola Carlos, buen día, me gustaría escuchar Muchacha Ojos de Papel para mi pequeña Kiara que hoy cumple años, dice Ale de 25, pero cómo no. Hola Carlos, acá siempre trabajando y escuchándote, linda compañía. Buen día Carlos, gracias por la compañía de todos los días. Yo caminando, dice Lucía de Cazón, qué lindo. Está lindísimo para caminar hoy con esta temperatura todavía, ¿eh? Sí es cierto que después va a ser 29 grados, se va a complicar, hay que aprovechar ahora. Veremos. Ahora, la pregunta del millón es si está pronosticado que el cielo siga cubierto. Imagínate cielo cubierto y temperatura de 29 grados. Es como raro, ¿no? Nos vamos a la pausa y ya estamos volviendo con más, pero bueno, ya con el tema del tiempo nada nos sorprende, ¿no? Ay, Dios. ¿Hay fotos de las cabañas de Gra por ahí? ¿Alguien fue el fin de semana? ¿Aprovechó la promo de las cabañas de Gra? Si hay fotos, manden, ¿eh? Al WhatsApp de la radio. Queremos aprovechar alguna promo de las cabañas de Gra. Manda al WhatsApp. 2345-651479. Ya viene el top de las 9:30 de la mañana. Dale. Siempre una canción, la 106. Ofertas imperdibles de supermercado Ruta. Puré de tomate Salsati, 520 gramos, 13 pesos. Arroz gallo oro por kilo, 30 pesos. Harina leudante pureza por kilo, 11 pesos. Dulce de leche de la Serenísima estilo colonial, 400 gramos, 30 pesos. Dolca suave, 170 gramos, 63 pesos. Amanda, 500 gramos, 23 pesos. Andrecito por kilo, 40 pesos. Las mejores ofertas en verdulería, carnicería y fiambrería. Supermercado Ruta. Gran inauguración el 13 de octubre. Ruta 205. 3386, Casi Cabral.

Demi Lovato, una de las estrellas, no, en realidad ex estrella de Disney, ¿no? Con esto que se llama Sexy Dirty Love, o sea, un amor sexy y picante, vendría a ser, ¿no? Exactamente. 9:36, con esta temperatura de 20 grados, 500 del norte, a 6 kilómetros por hora la presión sigue subiendo, ¿eh? 1010.1 milibares. Algunos otros títulos, dale, ahí vamos. Una nueva denuncia contra Cristina. Las diputadas nacionales por la coalición cívica ARI, Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada, pedirán hoy en la justicia que se cite a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández y al exministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por ser los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto, el de Buenos Aires, que es propiedad del Estado Nacional, cuando estaban en el gobierno entre 2011 y 2015 por maniobra de extorsión. Hoy presentarán en tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal para que se investigue la presunta falta de control por parte del Estado Nacional de una trama delictiva ocurrida 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en el puerto de Buenos Aires, según informaron desde ese espacio político. ¿Qué más? El campo también, la actividad lanera, una campaña con menor producción pero con mejores precios. Pese al aumento del 7,4% del total de cabezas de ganado ovino, el ciclo 2017-2018 estaría abajo unas 300 toneladas. Info del fin de largo, crecieron las ventas 2,3% durante el fin de largo por el feriado del 12 de octubre, con un gasto total de 2.102 millones por parte de los turistas que recorrieron el país, según informó un relevamiento de la CAME difundido ayer. La CAME indicó que desde el viernes pasado 975 mil personas viajaron por el país, y aunque el fin de semana se juntó con el Día de la Madre, el número de visitantes mejoró 5,6% con respecto precisamente al mismo fin de semana del año pasado. Cada sensación al sentir. Estamos escuchando a Fabiana Cantilo. Esto se llama Dulce Condena, 9:41. A ver qué dicen por acá. Buen día, te estamos escuchando desde la Yela. Ahí escribe Rocío para participar de los sorteos. ¿Con quién estás, Rocío, hoy? ¿Quién te acompaña en esta mañana? Saludos, para todas las chicas de la Yela. Yel Peumann, exactamente. Viene cumpliendo 20 años ya el Peumann, ¿eh? Saladísimo, impresionante. Saludos a Norberto también y a todo el staff. Vuelve la NBA, Emmanuel Ginóbili, que es sinónimo, por supuesto, de la NBA y de los Spurs, va a participar en la Liga Norteamericana con la franquicia tejana en su 16ª temporada, a los 40 pirulos. El tiempo pasa para todos, dice el refrán, aunque el bahiense parece escaparle a la regla. Ganador de 4 anillos de la máxima competencia de básquet a nivel mundial, nuevamente será embajador argentino con los 20 Spurs en la espalda y la zurda mágica que lo acompaña al estadio. ¿Qué más? En el tenis, Juan Martín del Potro se ubicó ayer entre los 20 mejores tenistas de la clasificación mundial por primera vez desde el 10 de junio del 2014. Alcanzó la semana pasada las semifinales del Master 1000 de Shanghái, donde perdió ante el suizo Roger Federer. Subió en la lista 4 posiciones y se instaló en el puesto 19. Huracán venció anoche a Olimpo 2-0. Argentina será cuarta cabeza de serie. Saludos a Chile, ¿no? Chichichi, led, led, led. El seleccionado argentino de fútbol, que clasificó de forma agónica al vencer a Ecuador a 3-1 en Quito, será el cuarto cabeza de serie en el sorteo del próximo Mundial Rusia 2018, que se va a llevar a cabo el 1 de diciembre en Moscú, según el ranking que publicó ayer la FIFA. Bueno, el Chiqui Tapia, que dijo nos salvó Messi, terrible lo que hizo. Es el presidente de la AFA, que habló también de la clasificación en Rusia. Y nos quedan después un poquito del mundo del espectáculo y las tapas de los matutinos en su título destacado. Nos vamos a una pausa muy chiquita. Estamos en las 9:43. Acordate que tenés que mandar quiero agua marina, tu nombre y ciudad, y ya estás participando con doble chance hasta las 10 de la mañana, exactamente. Ah, una cortita que tiene que ver con la provincia de Mendoza. Viste que siempre hablamos del Guinness acá en la radio. Bueno, esta vez nos toca hablar del Guinness, pero de argentinos en el Guinness. La provincia de Mendoza entró en el récord Guinness por concretar la degustación de pastas más grande del mundo, que se realizó la noche del domingo en el marco del Día Mundial de la Pasta, y donde 316 personas tuvieron que comer 3 platos de pasta en 20 minutos. ¡No me llamaron! ¿Qué pasó? Para el evento, que fue certificado por una enviada de la organización del Guinness World Records, se sirvieron 9.000 platos y trabajaron 60 cocineros que pusieron sobre la mesa capeletis a la Caruso de entrada, ravioles de carne y verdura con salsa boloñesa en el medio, y de postre espaguetis con salsa regional. 3 platitos de... Imagínate, no, en 20 minutos es como rápido, ¿no? En 20 minutos, los 316 comensales se comieron un platito de capeletis a la Caruso. Pegadito y con el paladar quemado, le entraron a los ravioles de carne y verdura con salsa boloñesa. Y ya cuando estaban por decir, me voy a dormir la siesta, le dijeron, no, todavía te quedan los espaguetis con salsa regional. En 20 minutos se tuvieron que comer 3 platos, o sea... casi, ¿cuánto? 6 minutos y pico por plato. Con embudo. Bueno, nos vamos a la pausa. 9:45 con esta temperatura de 20 grados y viento del norte. Volvemos, dale, meta.

Estamos escuchando a Chino y Nacho con Daddy Yankee. Esto se llama Andas en mi cabeza. Buen día, Carlos. Buen martes. Quiero agua marina, dice Carmen de Sala. También está... ¿Qué piden por allí? Un tema bien arriba, que estoy meta a laburar, dicen por acá. Buen día, Carlos. Quiero agua marina, dice Mari de Sala. También está Claudia. Está Lía, que participa del sorteo. Buen día, Carlos. Yo como en un minuto un plato de tallarín con pan incluido. Ah, bueno. A mí se me quema el paladar. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio. Y nosotros que nos informamos un toquecito. Acordate, ¿eh? Un matutino, un destacado. Dale, vamos. A 7 minutos de las 10 se termina la doble chance de las 10. Todavía te quedan 7 minutos. El destacado de Clarín con Timerman arranca hoy la causa que más preocupa al kirchnerismo. Declararán ante el magistrado 15 imputados. Cristina está citada para el jueves 26, después de las elecciones legislativas. Lo hará luego de que Delía, Andrés Cuervo Larroque y Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, también estén por allí. También se sumarán Parrilli y Zanini, todos a declarar. La justicia abre una nueva investigación sobre los bienes de Cristina Kirchner, es el destacado de La Nación. El fiscal Polichita detectó inconsistencias en las declaraciones juradas del 2009 al 2015, o sea, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015. ¿Qué más? Estamos a tiempo de poner un límite, es el destacado de Página 12 en el acto de campaña que llamó a la unidad del peronismo allí en Racing. Diario Popular, que titula 55 casos por hora de peleas vecinales en la ciudad y el conurbano. Lindo vivir en el conurbano. Escuché el título de Diario Popular. Dramático caso en Quilmes volvió a poner sobre el tapete esta problemática. 55 casos por hora de peleas vecinales en la ciudad y el conurbano. El cronista, que titula Más provincias respaldan la propuesta oficial de discutir una baja en los ingresos brutos. El destacado de Ámbito Financiero, inflación y cláusula gatillo, el primer test postelectoral. El gobierno defenderá IPC de 22% para todo el año. El economista titula Vencen hoy 381 mil millones en Levac. 381 mil millones. En Levax, estamos hablando de pesos, ¿no? Ataque letal, mellizos, dice Olé, y ahí titula, desde Guillermo Palermo, Boca no tenía una dupla de este nivel. Con números parecidos y buena química, Pavón y Benedetto también quieren hacer historia. Ahí estamos, con un título, un matutino. Vamos a la música. Llegan Jennifer López y Gente de la Zona. Esto se llama Ni Tú Ni Yo. Gente de la Zona. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad no se eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Me gusta mi cama, pero prefiero la tuya. Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador. Y a veces sensación. El amor es así, controlador, explicador, emocionante, apasionante. hacemos a tu manera. Porque a mí me da lo mismo que sea lo que Dios quiera. Yo quiero vivir contigo. Lo hacemos a tu manera. Y tú y yo, y tú y yo. Ahí le demos caso a la gente. Ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. Y tú y yo, y tú y yo. Nos dimos cuenta de lo que hicimos. Estamos escuchando a Jennifer López con Gente de la Zona. Esto se llama Ni Tú Ni Yo. Ay, Dios, ¿qué dicen por acá? Carlos, qué rico lo que comieron. Me encanta la pasta. Ahora te encargo la salida, dice Adrián de 25. Bueno, lo de la salida nunca está en el Guinness. Ah, no sé si hay récord Guinness, ¿no? Para la salida. No hablaron nunca de... ¿Hay un Guinness escatológico? La verdad que no lo sé. No se ha difundido, por lo menos, ¿no? Un Guinness escatológico. Tremendo. Ahora, este chico Bullrich, el Esteban, me voy a decir, ¿no? Es una media. No habla nunca Esteban Bullrich. Ahora, cuando habla, me parece que mete la pata. Ex ministro de Educación, primer candidato a senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. Escucha esto, es muy fuerte. Hoy es el día de la lealtad peronista. Justo hoy tiene que decir esto. Aseguró que Juan Domingo Perón, si estuviera vivo, votaría a Cambiemos. Esto lo dijo Esteban Bullrich. Claro, le quiso contestar a Cristina Fernández, que dijo que si el expresidente y Evita, Perón y Evita, elegirían Unidad Ciudadana en las urnas. Creo que el Perón del 73, que decía que para un argentino no hay nada mejor que